Amén. El día de hoy vamos a hablar un poco de las profesiones. Pero no vamos a hablar de las profesiones según el mundo. Vamos a hablar de las profesiones en Cristo Jesús. Bien. Todos recuerdan que el Señor Jesús, al igual que todos los hombres de aquel tiempo, tenía una profesión. ¿Recuerdan cuál era? Bien. En las pocas oportunidades que siempre hacemos esta pregunta, la respuesta rápida es que Jesús tenía de profesión el ser carpintero. De hecho, si vamos a Marcos capítulo 6, verso 3, Marcos capítulo 6, verso 3, así dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. De hecho, todos conocían que Jesús era carpintero. En ese momento, todos cuando miraron a Jesús en esta situación, dijeron: este es Jesús, el carpintero. Nosotros le hemos encargado trabajos, él nos ha hecho mesas, nos ha hecho sillas. Pero se escandalizaban de él. Conocían que el oficio de este hombre para ellos era ser carpintero, porque José, el que todos creían que era su padre, había sido carpintero. Y entonces se transmitía el oficio, en la mayoría de las veces, de generación en generación, para cuidar el negocio y el arte con el que estaba dotado cada familia. Pero la pregunta es, ¿la profesión de Jesús era ser carpintero? Podemos encontrar personas que de profesión sean excelentes constructores, pero que momentáneamente o por alguna circunstancia estén trabajando de pintor de cuadros o pintor de casas. De hecho, Jesús trabajó de carpintero, pero esa no era la verdadera profesión del Señor Jesús. Él tenía una profesión, y no era la de ser carpintero. Si vamos un poco a Lucas, capítulo 2, verso 46 al 50, allí dice: y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Bien, Jesús en esta oportunidad, cuando parecía estar perdido, estuvo hablando con los doctores de la ley, estuvo hablando con aquellos conocedores de las Escrituras. Y cuando lo encuentran, José y María, inmediatamente María le dice: ¿Por qué te fuiste sin permiso? ¿Por qué nos haces esto? Y él respondió que en los negocios de su padre le es necesario estar. De hecho, acá vemos que Jesús no estaba hablando de presupuestos de mesas, de ventanas y puertas con los doctores de la ley. Estaba hablando de su verdadera profesión. Estaba hablando de cosas que competen a lo celestial. Sí, de hecho, imagino que María le debe haber dicho a José: ¿vos le encargaste algo? ¿Le dijiste que vaya, que vea unos presupuestos? Porque dice que, mas ellos no entendieron las palabras de Jesús. No sabían por qué Jesús respondía de esa manera. Pero desde ya, el Señor Jesús a los 12 años mostraba que su verdadera profesión era en Dios. Tenía una profesión que era en Dios. ¿Cuál era esta profesión? Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, hoy vamos a tener varias citas, pero que van a mostrar, sin la necesidad de hablar mucho, cuál es la realidad de las profesiones. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 13, así dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo le escribe una carta a Timoteo, y en ella pone que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión suya delante de Poncio Pilato, en aquel interrogatorio previo a la sentencia. Así que si retrocedemos un poco, vamos a ir a Juan, capítulo 18, y vamos a repasar el diálogo que tuvo Jesús con Poncio Pilato, a ver, de conocer cuál fue el testimonio de la buena profesión que dio Jesucristo delante de este gobernador que era Poncio Pilato. Desde el 33 en adelante, dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho los otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En aquel interrogatorio, Jesús no le dice a Pilato que él es un carpintero. Él no le dice, yo soy Jesús, el carpintero del pueblo o el carpintero de toda Judea. No, él dice que ha nacido para ser rey y que para esto ha venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ese es el testimonio que Jesús le da a Pilato de la buena profesión. Esa es la profesión, ese es el oficio, ese es el trabajo que tiene el Señor Jesús. Quizás era conocido como un carpintero, trabajó en carpintería, pero el oficio del Señor Jesús es que Él había venido al mundo para dar testimonio a la verdad, que Él había nacido para ser rey. Ahora bien, nosotros sabemos que existían muchos oficios en el pueblo de Israel. Los que se le quiera ocurrir para esta época, como carpinteros, como constructores, como techadores, hasta los que vendían pan, los que cosechaban, los que vendían animales. Había muchas profesiones, había muchos trabajos. Pero ser rey no es una profesión que uno la puede alcanzar porque ha estudiado en una escuela de reyes, donde ha hecho una carrera para recibirse de rey y para poder trabajar de rey. Nosotros todos conocían que Jesús tenía el trabajo de carpintero porque su papá era carpintero y de hecho podían delegarse los oficios, pero para que él diga que es rey, ¿de quién lo recibió? ¿De quién lo recibió? ¿De quién iba a recibir Jesús esta profesión de ser rey y apóstol para dar testimonio a la verdad? Porque los israelitas, todo el pueblo en sí, el pueblo judío, sabía que para ser rey debían estar ungidos, que era una cosa diferente, no era elección de las personas que nacían y decían, yo quiero ser rey. No. Había una ordenanza dispuesta por Dios para estas cosas. Previo ungimiento, así como se lo ungió a Saúl, luego a David, luego a Salomón, luego a Roboán, y así a cada uno de los reyes se los ungía. Y los judíos tenían bien presente estas cosas. O sea que si el Señor Jesús decía que Él era rey, la pregunta es, ¿quién te ungió? ¿De dónde sacaste que sos rey? ¿Quién fue el enviado de Dios que te haya ungido con el aceite? Y de hecho ellos esperaban justamente al ungido. Ellos esperaban una persona, un hombre, que iba a ser el libertador. Había profecías dispuestas de que iba a venir el ungido, el Cristo, el Mesías. Y ellos lo estaban esperando. Si vamos a Lucas, capítulo 4, desde el verso 16 al 21. Para alcanzar obviamente esta profesión, Jesús debió ser ungido por Dios. Y esto nos va a responder Lucas. Lucas, capítulo 4, verso 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús les declara abiertamente a todos los ministros de esa sinagoga que la profecía del ungido, que iba a venir un hombre ungido por Dios con su espíritu, se había cumplido. Y ese es el ungimiento que tiene Jesús. No es que eligió ser rey porque sí, sino que había una profecía de que un hombre iba a ser ungido por Dios para ser justamente, y siempre que hay un ungimiento es porque existe un oficio, es porque existe un trabajo. O sea que si retrocedemos en los libros de Levítico, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, vamos a ver que los ungimientos son para un oficio. Y en este caso, nuestro Señor Jesús había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres y había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hay una diferencia que debemos tener presente en los vocablos en el griego, en el Nuevo Testamento, porque existe el vocablo que es aleifo, que también significa ungir, pero hace referencia a lo que es perfumarse, hace referencia a lo que es echarse algo para curarse o para aliviar algún dolor, que es básicamente untar con aceite. Ese es por un lado, que no tiene nada que ver con crío, que significa ungir, pero consagrado a un oficio o designado a una tarea. Bien, y el vocablo que existe siempre para ungidos, ya sean sacerdotes, reyes, es crío. Es por eso que el ungido o ungido es Cristo. Entonces, por eso Él es Cristo, porque Él es el ungido. Entonces, volvemos un poquito para atrás. Jesús le dice a Poncio Pilato que su profesión es ser rey y que ha venido al mundo a dar testimonio a la verdad. Imagino que habrá pasado por la cabeza de Herodes también la pregunta de decir, ¿quién te ungió? O debe haber imaginado, este hombre está ungido para ser rey y nadie sabe que lo es. De hecho, dice que Herodes buscaba liberarlo. Perdón, Pilato. Así que entonces podríamos decir que sí, Jesús tiene una profesión y que no es ser carpintero, sino que es ser rey, y para esto podríamos decir que es ser el ungido, que la profesión de Jesús es ser el Cristo. Todo el pueblo judío tenía las profecías de que iba a venir un hombre y todos esperaban al Cristo, todos esperaban al ungido. Así como David también, para dirigirse a Saúl, él le llamaba el ungido de Jehová. No voy a tocar al ungido de Jehová. Para todo, la forma en la que David se dirigía a Saúl era llamarlo el ungido. O sea que Saúl cumplió con un oficio, con una profesión que era ser ungido para ese tiempo. Lo mismo pasa con Jesús. De hecho, cuando Jesús le pregunta, y esto está en Marcos 8, verso 29, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, allí en el 29 dice: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Luego de allí Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Así que podríamos decir o concluir, porque Pedro no le dice: tú eres Jesús el carpintero o tú eres Jesús el rey. Tú eres Jesús el Cristo. Y vamos a ir asociando siempre, por eso nosotros le llamamos Jesús el Cristo o Jesucristo o Jesús el ungido. Porque esa era en realidad la profesión. Él vino para ser el ungido y para dar testimonio a la verdad de todas las profecías que se habían escrito de él. O sea que Jesús vino al mundo con un oficio, Jesús vino al mundo con una profesión. ¿Cuál era? Ser el Cristo. Un poco hemos resumido para alcanzar de alguna manera a ver cuál era la profesión de nuestro Señor Jesús, ser el Cristo, y cumplir y que se cumplan en él todas las profecías anteriores a él, todas las que están escritas en el Antiguo Testamento, justamente en los libros proféticos. Ahora bien, ¿cuál es nuestro oficio en Cristo Jesús? Para ello vamos a ir a Hechos capítulo 11, verso 26. Allí dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Recién veníamos definiendo que si Cristo es ungido, ser cristiano significa los ungidos, o un plural de ungidos, o un derivado de ungidos, para señalar que somos todos como Él. La realidad de esta cita, Hechos capítulo 11, verso 26, es que en el griego la palabra llamó en realidad es revelación de Dios. Es en realidad, se les llamó por disposición divina a los aprendedores cristianos. Por alguna razón, no sé por qué lo habrán resumido en se llamó cristiano, pero yo quiero destacar que Pablo, cuando estuvo en la iglesia de Antioquía durante el periodo de un año enseñando a todos los aprendedores, a todos los discípulos, no es que se le ocurrió a Pablo y dijo: che, ¿cómo nos podemos llamar? Y no sé, nos llamemos los pentecostales, los bautistas. No, por disposición divina se les llamó cristianos. O sea que Pablo trajo también una revelación. Pablo les dijo: Dios ha determinado que ustedes sean cristianos. Entonces la realidad es que yo voy a empezar a ver el hecho de ser cristiano como ser, como una carrera, hacia una profesión. Si tuviéramos que escoger ahora qué profesión tener o ser profesional en qué, una de las carreras es ser cristiano. Una de las carreras es ser como Cristo. Podemos, de hecho, hay escuelas primarias, secundarias, universidades, terciarios, que otorgan títulos, que otorgan salidas, que otorgan profesiones, no me salía, que otorgan oficios. También existe una escuela, y esa escuela es la iglesia, donde se otorga el título de ser cristiano. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 11:26, luego de estar enseñando a todos los discípulos, a todos los alumnos o a todos los aprendedores, se les llamó cristianos. Se podía decir que hacían, y esto es una conjetura para poder formar el contexto del mensaje, que se podría decir que ellos estudiaron en la escuela del Señor Jesús para ser cristianos, para ser ungidos, para que luego de ser ungido, así como el Señor Jesucristo dice que fue ungido por el Espíritu de Dios, recibió el Espíritu, pero para ejecutar un trabajo, así también los cristianos, el hecho de ser cristianos significa ser ungidos para ejecutar un trabajo. No es que somos cristianos como una idea religiosa nada más, no es que somos cristianos por decir somos peronistas, somos radicales, no, es mucho más profundo. Ser cristianos es ser ungidos. En Lucas capítulo 6, verso 40, así dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y nuestro maestro es Cristo. O sea que si fuéramos perfeccionados en la doctrina de Cristo, seremos cristianos. Y esa es la profesión. Esa es la más excelente profesión que existe en todo el mundo. Es una profesión muy sublime. Es ser como Cristo. No hay quien se compare al Señor Jesús. No hay quien haya resucitado de la muerte. No se da testimonio de que nadie ha resucitado de la muerte. Es por eso que en la iglesia primitiva ellos anhelaban de todo su corazón ser como Cristo. Porque la realidad es que, aunque para nosotros todas estas palabras, Mesías, Cristo, el ungido, cristianos, en este tiempo solamente forma parte de un vocabulario religioso, ellos lo entendían allá perfectamente. Sabían que si se hablaba de un ungido, era de una persona señalada para un oficio, y de que ese ungimiento era algo también muy sublime, que era algo dado por Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, para definir lo que nosotros somos. El verso 27 de Primera de Juan, capítulo 2, dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Una unción es haber sido ungidos también con el Espíritu de Dios. Y en este caso, Juan le está refiriendo esta carta a la iglesia para decir, está hablando del anticristo. Y le está diciendo que la unción que tiene la iglesia, ese ungimiento que tienen los cristianos, pueden identificar también a las personas, a los adversarios, hablando del anticristo en este caso. Pero a lo que vamos a apuntar es que el verbo para este caso, que es unción, es crisma, que significa juntado, ¿sí? Que significa un otorgamiento específicamente del Espíritu Santo. Es una asignación para una tarea, formalmente, es una unción. Entonces, si somos cristianos, es que hemos sido ungidos. Así como Cristo es el ungido, nosotros como cristianos somos los ungidos para un trabajo. Hemos estado en la escuela, por decir de alguna forma, que hemos sido primeramente alumnos del gran maestro. Y ha sido nuestro anhelo, como es la cita, la última que hemos leído en Lucas 6, que el alumno en ese tiempo siempre anhelaba ser como el maestro. El alumno quiere alcanzar a ser. De hecho, no puede ser más que el maestro. pero sí puede ser perfeccionado y llegar a ser como el maestro. De hecho, nosotros, como discípulos, como aprendedores del Señor Jesús o aprendices, también vamos a anhelar llegar a ser ungidos. Y de hecho, cuando alcanzamos, es por eso que dice que luego de un año en la iglesia de Antioquía, por disposición divina, se ordenó que sean cristianos. Es lo que he querido reflejar en esta noche, que existe una profesión muy sublime, que supera todas las profesiones que puedan existir en todos los países, que es ser cristiano, y que es dado por el Espíritu de Dios, y que es para ejecutar un trabajo. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, verso 28 y 29, voy a leerles. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos un llamado de nuestro Maestro y hemos sido discípulos y alumnos de Él. Hemos aprendido de Él todas las cosas y ha sido nuestro anhelo alcanzar. De hecho, luego de haber vivido esa vida en la iglesia, recibiendo la doctrina del Señor Jesús, por medio de Dios se le da un nombre a la iglesia, que es ser cristiano, que es ser como Cristo. Y esto es un oficio, esto es una profesión. ¿Cuál es el plan de Dios? Que a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No vamos a dejar de lado o dejar de mencionar de que si Él es ungido para ser rey, nosotros también, como cristianos, tenemos una unción que es para ser reyes, que eso no quepa la menor duda. Es por eso que el Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y si su Hijo, el ungido, ha sido exaltado hasta lo sumo para ser Rey, nosotros también en Él vamos a ser glorificados, para la alabanza de la gloria de Él. Es por eso que cada vez que decimos somos cristianos, tenemos que preguntarnos también en qué nos parecemos a Cristo. En ese tiempo se les llamó cristiano a la iglesia porque ellos profesaban esa confesión, ellos alcanzaban esa medida. Las personas que miraban a la iglesia en Antioquía sabían que eran cristianos porque imitaban a Cristo. Pero hoy por hoy este vocablo se ha perdido, se ha desvalorizado mucho. Pero ser cristiano es ser ungidos, es ser como el ungido. Si buscáramos un sinónimo para cristiano, sería ungidos, los ungidos, para un oficio. No es que los ungidos para decir, no, somos los ungidos. No, hay un oficio, hay un trabajo que hacer. Bien, por último, Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Bien? ¿Por qué hemos leído esta cita? Porque queremos reflejar que ser cristiano no es solamente una confesión de labios diciendo yo soy cristiano, sino que también debe acompañar nuestros hechos que demuestran que somos cristianos. Había aquí personas que profesaban conocer a Dios, que se hacían llamar cristianos, pero con los hechos lo negaban. Nosotros hemos visto que Pedro le negó 3 veces. Nosotros quizás mucho más, pero con nuestros hechos. Quizás podemos decir somos cristianos, pero si nuestros hechos no nos acompañan, entonces no lo somos. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál? La de ser cristianos, la de ser los ungidos. Y Hebreos capítulo 10, verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Bien? Así como nosotros hemos visto que el Señor Jesús es el ungido, pero ungido para ser rey, pero sin embargo lo clavaron en aquella cruz. Y uno dice, ¿qué clase de ungimiento te dieron? Porque te mataron. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora es Rey de reyes y Señor de señores, y es quien sustenta todas las cosas, y todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Bien, nosotros ahora somos, al decirnos cristianos, tenemos que pensar que somos ungidos también para un oficio acá con promesa en el Señor Jesús. Es por eso que es una excelente profesión. Es la profesión más sublime que existe. No hay profesión en este mundo que otorgue aquel grado de gloria en el Señor Jesús. Pero sí es en nuestro Señor Jesús. Por último, ¿por qué digo que esta palabra ha perdido la importancia? Por la sencilla razón de que aún identificarse como cristiano en el cristianismo actual, valga la redundancia, es vergonzoso. Muchas personas no quieren identificarse como cristianos. Lo primero que se identifican es con lo que son en la carne. Si te encuentras con un amigo en la calle de hace mucho tiempo y te empiezan a charlar, hey, ¿qué sos? Soy técnico instalador de aire acondicionado. Soy casi ingeniero, soy casi doctor, ya soy doctor, soy arquitecto, y hablo en el ámbito cristiano, porque eso parece ser que da más, eleva más, como que genera más gloria. Pero la realidad es que si nosotros lo miramos de arriba, decir que somos cristianos es mucho más excelente, es mucho más excelente que cualquier cosa. Así que, si en verdad, en Cristo Jesús, somos los ungidos, o somos cristianos, sea también esa nuestra identidad. Así como a Jesús le preguntaron, Jesús le dice a los discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Inmediatamente Pedro, por el Espíritu, dice, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. ¿Sí? No le dijo que era el rey, no le dijo que era el carpintero más famoso de Nazaret, no, el Cristo. Bien, ahora, ¿quién tiene que decir las personas de afuera que es la iglesia? Que realmente somos cristianos, ¿sí? Que realmente somos cristianos porque profesamos esta carrera. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Señor, espero, Señor Jesús, que siempre los domingos y todas las veces que nos juntemos sea de provecho. Padre, en las meditaciones y en las prédicas que vas ordenando en la vida de esta iglesia, buscamos comprender la realidad de las expresiones, Señor Jesús, que están en las Escrituras. Buscamos volver al primer amor y a las primeras obras. Hoy, Señor Jesús, a 2015 o 16 años aproximadamente, desde que tú te habías vestido de esta carne, vivimos en esta sociedad y en este falso cristianismo que ha generado, Señor Jesús, un cáncer, por decir de alguna forma, en las personas. A tal punto, Señor Jesús, que hay que batallar con muchos preceptos y conceptos según la carne. Señor Jesús, enséñanos por medio de tu Espíritu a vivir, Señor Jesús, la vida que nos has mandado a vivir. Poder alcanzar, Señor Jesús, también el testimonio, Señor amado, de una buena profesión, que es ser cristiano, así como tú lo otorgaste, Señor Jesús, a la Iglesia. Y que podamos alcanzar y retener la profesión de nuestra esperanza, según lo que nos has prometido también. Enséñanos, Señor Jesús. Padre, si algo no ha sido comprendido, te pido que se los reveles a los hermanos, y te pido, Padre Santo, que cualquier cosa que haya quedado por hablar, que la podamos hablar tranquilamente, Señor Jesús, concluida esta reunión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.